Estamos ahora con Fernán Muñoz. Él es ingeniero industrial, catedrático de la Universidad Ricardo Palma, gerente general de CPS Ingeniería, presidente del capítulo de Ingenieros Industriales y Sistemas, y candidato a decano departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, porque las elecciones son este domingo y todos es una manera un poco simbólica de decirlo, todos me dicen que don Abel Salinas es el representante del APRA y que el APRA quiere tomar el Colegio de Ingenieros. Claro, no hay ninguna primicia en esto. El APRA quiere tomar el Colegio de Ingenieros, sí, y el Colegio de Abogados, y el Colegio Médico, y el Colegio de Arquitectos, y el Colegio de Periodistas, si lo hubiera, etcétera, etcétera, etcétera. Es lógico, todos los gobiernos tienden a hacer metástasis. Todos los regímenes tienden a difundirse y todos los partidos tienden a cundir. El problema es cuando se hace con malos métodos. Y me dicen que se está usando malos métodos. Como por ejemplo, seducciones crematísticas para votar. Eso no me gusta. No me gusta. Y no le gusta a nadie. ¿Le gusta a usted, ingeniero Fernán Muñoz? Indudablemente que no, César. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Realmente me siento muy complacido de estar en este programa para presentar algunas de las cosas que, algunos de los logros que hemos hecho y algunas de las actividades que pensamos hacer. En la gestión como presidente de capítulo de Ingenieros Industriales, logramos la ley 28.858 para que todos los profesionales ingenieros estén colegiados y hábiles. Esto ha calado y de 100 que se venían colegiando, ahora hemos pasado a 200. Es lamentable que, lógicamente, exista profesionales sin estar colegiados, porque, quieran o no, el colegio es la institución deontológica, la que debe velar por la ética, que es el principal objetivo de todos los colegios profesionales. Que quieran tomar el poder, que quieran tomar un oficialista el poder del colegio, o que quiera, llamémosle, pasar a la política, el Colegio de Ingenieros siempre se ha mantenido independiente. Es un colegio tecnócrata. Es importante que se mantenga, ¿no? Es importantísimo. Importantísimo, fíjate, es vital. Dentro de las cosas que he planteado y que hemos logrado que el colegio tome participación, es el Plan Perú 2040. El Plan Perú 2040 es un proyecto a largo plazo de Perú, que el colegio ya lo ha tomado como objetivo principal y central. Esto después de largos debates en congresos de todos los consejos departamentales, se logró esta iniciativa. ¿Con eso qué pensábamos? ¿Qué es Perú 2040? Perú 2040 es un plan a largo plazo del Perú, pero a su vez, desde el punto de vista ingenieril. Ingenieril y de desarrollo, ¿no? Donde se unen todas las profesiones, porque también habíamos convocado a todos los colegios profesionales, porque nuestra mira es liderar al CEPLAN en todo lo que sea mediano y largo plazo. En otras palabras, decir, hombre, qué proyectos deben ser técnicamente. Tecnificar la política, ¿no? Así es. Qué importante sería que en vez de tanto idiota verborreico, tuviésemos ingenieros, profesionales, gente a la que no le apestara la política, porque la fatalidad del país es que la política se ha hecho apestosa para los inteligentes y los mejor dotados. Eso es una desgracia. Esa es la desgracia que vivimos. Casualmente, hemos tenido un tren eléctrico en las narices de todo Lima, por 20 años, tirado. Gracias. Que hubo no desfalco, que hubo no... Eso es, compete a otro sector. Pero técnicamente, Lima requiere un metro para el desplazamiento masivo de las personas. Eso en cualquier ciudad, que Lima requiere una zona para botar todos sus desechos, también la requiere. No podemos estar así como estamos, botándola al mar. Por eso es que planteamos que el colegio sea totalmente independiente, que sea una institución, el Consejo Departamental de Lima. No lo sería si el otro candidato saliera. Fíjate, hoy día lo hemos visto, hoy día lo estamos presenciando, de que se utilizan los poderes del Estado, se utilizan los canales del Estado, se utiliza la radio del Estado, por espacio de 45, 50 minutos. Entonces, eso Canal ahí, 7, Radio, ¿no?, Nacional. Y somos cuatro los contrincantes. Yo no pido que Fernán Muñoz esté en ese tono. Pido que indudablemente exista, ¿no?, pluralidad compartida. No pienso de que el candidato sea malo, sea bueno, no. Desde el punto de vista técnico, nosotros queremos que el Colegio de Ingenieros mantenga su autonomía, mantenga su independencia, y como tal, tenemos que exigirla. Y sé que ese ingeniero que está escuchando en este momento tu programa, César, realmente va a saber que el colegio anda por esa senda y quiere la senda del desarrollo, porque muchos de nosotros, la gran mayoría, nos dedicamos al desarrollo. Nos vamos a los pueblitos más lejanos del país para hacer la carretera. Nos vamos para ponerle un poste y sembrar electricidad a lo largo y ancho de todo el Perú. Ese es el ingeniero. El ingeniero de minas, ni qué decirlo. Ustedes al final hacen lo que los políticos sueñan. El problema es que los políticos deberían soñar mejor. Y el asunto final, para mí, sería que los ingenieros soñaran por sí mismos y estuviesen de algún modo muy vinculados a la dirección del país, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestro motivo, no? Hemos logrado ya pasar a 200 ingenieros, pero deberíamos de ser 300 o 400, pero deberíamos de bajar la cotización, debemos de bajar los valores y que el valor del colegio se quintuplique. ¿Y cómo así? Con convenios. Somos una institución que tiene ya 50.000 miembros, ¿no? Y realmente queremos que sea una gestión de éxito esta gestión. ¿Por qué? Porque es el despegue del Colegio de Ingenieros. Nosotros debemos de exigir al gobierno de turno nuestra independencia. ¿Y por qué nuestra independencia? Porque si no, no vamos a lograr el Plan Perú 2040. Si no, no vamos a lograr liderar a los colegios profesionales en lo que es el CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico. Que ya lo dijo el doctor García al momento de la elección. Ahora esperamos que lo cumpla. Y debemos de exigir todos que lo cumpla. ¿No? Lo dijo también, lo ratificó esto el doctor Jorge Castillo, ¿no? Cuando hace 2 años asumía la presidencia. Realmente nos dijeron, ustedes van a liderar, si ya el doctor García lo ha ofrecido, ustedes van a liderar. Y ahora vemos que no. Ahora vemos que están timoratos a hacerlo o no hacerlo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, el planeamiento del día a día los hace definir qué actividades deben o no deben hacer para sus beneficios. Sí, claro, ¿no? Claro. Además un plan previsor y futurista les quita, pues, la espontaneidad populista, entre comillas, que deben tener según ellos, ¿no? O sea, se me ocurre que hay que hacer esta inversión, se me ocurre, pero me dio la gana. Pero si hubiera, claro, un plan orgánico, inteligente, que integrara al país, esas ocurrencias cotidianas no serían posibles. De ahí que los políticos rechacen el planeamiento, pensando tontamente que el planeamiento tiene que ver con el estatismo. No, hombre, tiene que ver con la inteligencia de un país. Así es. Lo vemos en el vecino país de Chile. El proyecto país ha sido desarrollado por 3.000 profesionales liderados por el Colegio de Ingenieros. La primera fase se concluyó y ya están con una segunda fase con financiamiento externo. Ni siquiera tocan el dinero del país para su realización. Pero indiscutible, también tenemos acciones que hacer en beneficio de todos los agremiados. Por ejemplo, una de las acciones prioritarias que necesitamos es que el club sea para todos. Tenemos un club que es para una élite, un grupete que debe existir. Somos 50.000 y hay 1.000 en el club. Pero también tenemos que el beneficio a la sociedad debe inculcarse a través de qué, de proyectos para la gente más necesitada, para la gente que realmente requiere de que el Colegio de Ingenieros, cuyo compromiso es la sociedad, esté presente. Entonces, ¿y no sería bueno también revisar algunos programas de ingeniería de algunas universidades que están cuestionadas? Indiscutible. Eso es prioridad uno. Nosotros tenemos dentro de este accionar de que vamos a solicitar que las universidades en no más de 5 años se acrediten internacionalmente. Sí, pues deberían tener su ISO 900, su ISO 28.000. Ya existe esa acreditación. Claro, porque antes los ingenieros salían de la uni y eran de primera. reconocidos en América Latina, pero ahora sale un ingeniero de la universidad, no sé cuantitos, del Cono Norte, madre mía, pues, momentito. Yo no tengo nada contra el Cono Norte ni contra la universidad, no sé cuantitos, pero quiero saber si ese currículo cumple estándares internacionales. Eso de ahí es una de las exigencias que tenemos que hacer como colegio profesional. Hace meses atrás tuve a bien definir esa acción, y en lo que se llama la especialidad de ingeniería industrial tenemos lo que se denomina el CONFINI, el Congreso Nacional de Facultades de Ingeniería Industrial, donde el colegio pertenece. ¿A raíz de qué? De mi solicitud. Correcto. Ese colegio, ese CONFINI, logra esa actividad, logra que todas las facultades de ingeniería industrial se mantengan en un nivel, y aquella facultad que no se mantiene, lógicamente la comienzan a cuestionar. Necesitamos una autocrítica entre nosotros mismos para que, sin pelearnos, sin revanchismos, sino técnicamente logremos estándares internacionales lo antes posible. Claro, nos claro, estamos claro, yendo al TLC. Y de pronto un programa pues de másteres, un programa de maestrías, un programa de becas, para aquellos que la pueden requerir para, digamos, compensar el currículo original que tuvieron que padecer, ¿no? Tenemos ese programa. ¿Tienen ese programa? Ya como presidente del capítulo de ingenieros industriales, hemos suscrito 27 convenios con universidades hasta España, que nos otorgan esas facilidades y becas para que peruanos que están alejados en las minas puedan llegar a tener y contar con sus maestrías. Tenemos convenios con Centrum, con Microsoft, con Cotecna, con una serie de instituciones de primer nivel. Pero así y todo, también vamos a exigir que aquellas empresas también contraten a ingenieros colegiados hábiles. Porque eso es lo normal. Si no, los profesionales no nos formalizamos, ¿qué esperamos del microbusero? ¿Qué exigimos al microbusero? No podemos exigir nada. Realmente, bien, queremos un colegio profesional, como repito, de la mayor transparencia, modernidad, correcto, ¿no?, eficiencia y, sobre todo, independencia política. Ha sido el ingeniero Fernán Muñoz, que candidatea con el número 6. Con el número 6. Agradezco a todos el voto. Y que es el candidato, sin lugar a dudas, de más fuerza para oponerse al ingeniero Abel Salinas, ex ministro del Interior del gobierno de Alan García, aprista militante, muy buena persona, pero aprista al 100% las 24 horas del día. Sueña como aprista. Cuando sueña con Barreto, dicen. Así que yo le tengo mucha estima al ingeniero Salinas, pero me da terror de que el APRA tome el colegio de ingenieros, ¿no? O el capítulo de ingenieros industriales, lo que está en juego es el decanato departamental de Lima. A mí me da miedo porque el otro día nos ha pasado, para encontrar un ingeniero que hablara desde términos independientes sobre el asunto del gasoducto roto por la empresa contratada por, o sea, el alcalde de Lima, para encontrar un ingeniero hemos sudado. Rebeca Diz, mi productora, ha sudado para encontrar uno, porque todos están más o menos, en la jugada de ser prudentes, porque tienen un contratito, no vaya a ser que vayan a tener otro, o van a tenerlo, o lo esperan, y es por eso que es tan importante que el Colegio de Ingenieros tenga entereza, independencia y capacidad de darnos luces a los peruanos en relación a una serie de cosas que nos sorprenden, ¿no? A ver, ¿dónde están los ingenieros que nos digan qué está pasando con la carretera interoceánica, cuyo asfalto se cae a pedazos 6 meses después de haber sido puesto? Por eso es importante la independencia y por eso es importante que el ingeniero Salinas no tome el colegio. Así lo digo, con toda franqueza. No me importa si sea Fernán Muñoz o Perico Los Palotes el que lo tome. Pero Abel Salinas sería el control aprista sobre un colegio importante. Regresamos un minuto.